San José Cafazzo fue el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Nació en 1811 en Castelnuovo, Italia. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad y caridad a los pobres. A los 21 años fue ordenado y en Turín perfeccionó sus estudios. Se matriculó en el Instituto El Convictorio y luego fue nombrado profesor y rector hasta su muerte. San José Cafazzo formó más de 100 sacerdotes en Turín y entre sus alumnos se cuentan varios santos. Se propuso como modelos a San Francisco de Sales y a San Felipe Neri, y sus discípulos se alegraban al constatar que su comportamiento se asemejaba grandemente al de estos santos. Frente al jansenismo de la época, el padre Cafazzo formaba a los sacerdotes en la doctrina de San Alfonso y en las enseñanzas de San Francisco de Sales. San José costeó los estudios de Don Bosco y cuando éste llegó al sacerdocio fue quien apoyó, comprendió y ayudó al buen Don Bosco. San José Cafazzo visitaba cárceles y acompañaba condenados. Ni uno solo murió sin confesarse y arrepentirse. Cuando a un reo le leían la sentencia a muerte, lo primero que pedía era «Que a mi lado esté el padre Cafazzo, cuando me lleven a ahorcar». Deslumbraba con el don del consejo. Por eso, a su despacho, llegaban continuamente obispos, comerciantes, sacerdotes, obreros, militares y toda clase de personas necesitadas de un buen consejo. A su vez, todos elogiaban la tranquilidad inmutable del padre José. La gente decía, es pequeño de cuerpo, pero gigante de espíritu. A sus sacerdotes les repetía, nuestro Señor quiere que lo imitemos en su mansedumbre. Desde pequeñito fue devotísimo de la Santísima Virgen y a sus alumnos sacerdotes los entusiasmaba grandemente por esta devoción. Los sábados y en las fiestas de la Virgen no negaba favores a quienes se los pedían. Por eso, los que necesitaban de él alguna limosna especial o algún favor extraordinario iban a pedírselo un sábado o en una fiesta de Nuestra Señora, con la seguridad de que, en honor de la Madre de Dios, les concedería su petición. Un día en un sermón exclamó, «¡Qué bello morir un día sábado, día de la Virgen, para ser llevados por ella al cielo!» Y así le sucedió. Murió el sábado 23 de junio de 1860, a la edad de 49 años. Antes de morir, escribió esta estrofa, «No será muerte, sino un dulce sueño para ti, alma mía, si al morir te asiste Jesús y te recibe la Virgen María». El Papa Pío XII canonizó a San José Cafazzo en 1947.